El 3 de abril de 1992, la señora Judith Casas estaba ya mirando hacia la recta final de su embarazo. Ya estaba por cumplir los 9 meses y ya sabía de que en algunas semanas estaba pronosticada a tener una hija. Siendo un viernes, a pesar de las indicaciones que tenía de no comer comida picante o evitarla a toda costa, decidió comer una hamburguesa con un montón de ají, en ese momento una de las especiales de Bembos. Para la noche empezó a sentir dolor y para el sábado 4 de abril, que se convirtieron en contracciones y entró a labor de parto. Hacia la tarde dio a luz a una niña y estaba siendo cuidada por sus familiares, tratando de que no se exalte o tratando de que efectivamente no haya ningún tipo de ajetreo que pueda complicar el parto. Hacia el 5 de abril, las noticias estallaron del cierre de Congreso por Alberto Fujimori. Y toda la familia de Judith trató de esconderla en las noticias. La familia de Judy era muy creyente de que cualquier tipo de exaltación podía generar que ella produzca mala leche y que esta leche le cause algún tipo de daño a la bebé. Entonces, confabularon entre ellos para que efectivamente no pudiera escuchar ningún tipo de noticias, sacaron las radios, las televisiones, pero sin embargo no lo comentaron con las enfermeras ni con los doctores. Y una enfermera, tratando de hacer conversación casual con Judy, le dice: ¿Y qué opina usted, señora, de lo que acaba de pasar con el Congreso? Judy no sabía nada. Dijo: ¿Qué ha pasado? Bueno, lo han cerrado. Alberto Fujimori lo cerró. Y Judy se puso muy mal. Pasó lo que temía toda la familia, que la niña contrajo bilirrubina alta. Y de hecho hay muchos debates dentro de la familia sobre qué exactamente generó que le diera la bilirrubina, que generó que tuvieran que quedarse mucho más tiempo en la clínica y siendo cuidada. Pero la cuestión es de que esa familia creció predicando de que cualquier tipo de discusión sobre política causaría daño físico y malestar, el cual es mejor evitar. Esa bebé era yo, y de hecho yo crecí en una casa donde la prédica más grande era: por favor, no hablemos de política porque nos puede causar daño. Y me acuerdo mucho de este relato además porque a mis padres les encantaba, bueno, les sigue encantando Juan Luis Guerra, especialmente el álbum Bachata Rosa donde viene la canción Me sube la bilirrubina. Y siempre vinculo esa canción a una suerte de despolitización que ahora ya entiendo que muchas familias en los 90 vivieron como una suerte de rechazo a lo que estaba pasando. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Parar enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores, ey, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Uy, y me trastearon ante el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina. Chico, chico. La historia de la bilirrubina en la familia se vuelve de nuevo importante y un tema de conversación cuando a los 10 años mis papás deciden cambiarme de colegio y al cambiarme los profesores se dan cuenta de una particularidad o bueno, deficiencia que tenía yo y que no habían percatado anteriormente mis otros tutores. Es más, ni siquiera en casa se habían percatado y yo mucho menos. Resulta que yo siempre me sentaba en las primeras filas simplemente por el hecho que yo no podía ver la pizarra claramente. Cuando uno sabe que ve bien, que ve mal o que ve bien porque uno nace con esos ojos y se acostumbra a las cosas que puede ver, es muy difícil percatarse cuando en verdad estás viendo algo distorsionado. Y el profesor se dio cuenta que yo siempre tendía a mover mi carpeta mucho más cercana de lo delimitado ya en la estructura de la clase. Y me preguntó si podía ver desde atrás. Y yo le dije que no, efectivamente yo no podía estar atrás de la clase porque no podía ver absolutamente nada de la pizarra. Y el doctor diagnosticó que necesitaba lentes permanentes porque tenía una medida alta y no había podido ver por muchos años de mi vida bien. Por ejemplo, algo que me pasaba frecuentemente es de que yo veía las placas de los carros. Y en nuestro caso nos habían detenido un par de veces cuando hicimos viajes internos dentro del país. Y me acuerdo que yo pensaba ingenuamente que, claro, nos habían detenido porque el policía quería ver la placa más detenidamente, porque no se puede ver la placa de los carros y yo no la puedo ver. Y cuando me di cuenta que en verdad sí podías verlo, bueno, yo ya los podía ver con los lentes que tenía, un poco que me di cuenta de todas las justificaciones o creencias que me había dado para explicar el día a día. Esta suerte de cambio de colegio, descubrir que no veía bien por mucho tiempo y que necesitaba lentes, implicó una suerte de despertar político en mi vida. Y de hecho, a partir de ese momento fue que se empezaron a dar conversaciones que yo considero hoy en día conversaciones políticas con mis padres mucho más frecuentemente, quizás mucho más frecuentemente de lo que ellos quisieran. Y creo que les costaba un montón, entre otras cosas, porque ambos habían migrado tanto de Cusco como de Tacna para poder radicar en Lima. Una de las primeras conversaciones, de hecho, que yo tuve con papá fue cuando él en colegio, un compañero de clase, me gritó un insulto que yo no pude entender como tal al principio. Es más, cuando él me lo dijo, yo estaba muy confundida porque empleó una palabra la cual normalmente en mi familia usamos de cariño. Nunca la habíamos usado como objeto de insulto. Este compañero de clase me dijo, chola de mierda. Primero me costaba mucho reconocer de que estábamos usando una palabra que yo uso para referirme a mi mamá, a mi abuelita, que ellas también lo usan para referirme a mí, a mis hermanas. Y me acuerdo clarísimo que pasó al lado de los casilleros. Y me acuerdo que me dijo, es que tú eres chola porque tu piel es marrón. Y en un momento me di cuenta que éramos diferentes. Y era una diferencia, en verdad, que yo no, anteriormente en los otros colegios donde había estado, no me había percatado ni había sido presente. Y cuando regresé a casa, me era muy evidente que realmente a mí me había afectado muchísimo ese comentario, porque poco a poco me empecé a retraer. Empecé a estar muy triste, empezaba a no hablar. Y de hecho mi mamá tenía mucha ilusión con que podamos estar en un colegio bilingüe donde puedan enseñarnos inglés. Y me acuerdo que mi papá al preguntarme estaba muy dudoso de las cosas que yo le iba a decir, ¿no? Y cuando le comenté de que efectivamente se trataba de un comentario bastante negativo que me habían hecho, él se puso un poco mal y me acuerdo que me invitó a comer helado. Mientras comíamos helado, él me explicaba que algunas personas iban a querer demarcar su poder por medio de observaciones tontas, las cuales no nos hacen superiores a nadie ni inferiores a nadie, pero que nos remiten a una historia muy grande, la cual es muy difícil escapar. Y me contó que a él también le habían dicho las mismas cosas. Y me acuerdo que yo le pregunté, ¿pero por qué deberías tolerar eso? No me gusta, es feo. Y él me respondió que hay algunas batallas que luchas y hay otras que no. Y hay momentos en los cuales uno responde y hay otras donde realmente cansa responder. Me acuerdo que me contó el proceso que tuvo él de migración de Tacna a Lima, lo mucho que le costó establecerse, lo mucho que le costaba en ese momento todavía ser escuchado por otras personas dentro del marketing, que le costaba mucho que le tomen en serio. Y de hecho yo me acuerdo que le conté después a mamá esta conversación que habíamos tenido y mamá se puso muy triste también porque son cosas difíciles de escuchar. Y me acuerdo que en los días de la conversación que tuvimos con papá y que empezamos a hablar un poco más sobre lo que significaba no estar en ese colegio, que haya esa suerte de demarcación de diferencias, que a pesar de esos comentarios igual vale la pena vivir y vale la pena disfrutar de la vida y crear cosas y trabajar y estudiar. Me acuerdo que él me presentó una canción que me acompañó toda mi adolescencia, ¿no? Y fue como una suerte de canción de batalla. Muchacho provinciano de Chacalón y la Nueva Crema, que mi papá me dijo que él lo escuchaba muchísimo cuando recién miró a Lima. Cuando crecí, poco a poco dejé de tener miedo de hablar de mis experiencias, mis vivencias. Y cuando tuve la oportunidad de regresar a Perú después de estudiar Historia del Arte en el Reino Unido, yo decidí que no iba a tener esta suerte de cuidado que tenía con el descubrir la política, ¿no? Y de hecho, en el arte, a mí siempre se me ha hecho muy complicado enunciar directamente que me interesa la política o que estoy haciendo algún tipo de política o cualquier tipo de enunciación dentro de la política, sobre todo porque me acuerdo que hubo un momento que mucha gente empezó a decir que todo era política y me parecía que era muy totalizante, como cualquier discurso cuando trata de explicar toda la vida a través de unos solos ojos, ¿no? Y las cosas son siempre mucho más complejas, mucho más diversas y mucho menos entendibles de lo que parecen ser. Particularmente mi rol como curadora implica un rol privilegiado y el cual viene y acarrea con una responsabilidad enorme. Yo siento que uno de los episodios que también me facilitó a pensar la forma desde dónde iba a enunciar el tipo de política que a mí me interesaba labrar fue las conversaciones generadas después de la marcha Ni Una Menos. Yo creo que de todas maneras se puede hablar de un antes y un después en Latinoamérica. No era de totalidad, de sentir que ah, esta marcha nos va a salvar de todo, sino que esta marcha y este movimiento puede aperturar a que obtengamos herramientas mucho más diversas de cuestionamiento de la sociedad. Y eso lo sentí que compartía muchísimo, de hecho, con algunas de las amigas con las que fuimos a la marcha. Y me parece impresionante pensar que en la marcha conocí a algunas personas las cuales se han convertido en mis amigas más íntimas de la vida. Y quería mencionar una canción, de hecho, que para mí ha sido muy, muy importante para pensar qué tipo de política me interesa enunciar y qué tipo de política a mí me interesa pensar por este momento, ¿no? Y recuerdo en ella las palabras de una amiga muy, muy cercana que me introdujo la canción y que me contó de que para ella la frase, lo personal es político, es pensar que no haríamos algo en la intimidad que no fuese digno o importante o necesario de hablar en lo público. Y para mí la canción de Violeta Parra encapsula esta necesidad constante de volver a sentirse como que una tiene 17 años y que está volviendo a descubrir o a pensar o a acercarse al mundo. Y creo que para mí la política que me interesa bastante es la que te genera esa suerte de sensación constante de que no sabes nada, de que todavía te falta un montón de cosas por reflexionar, muchas luchas por tomar, muchas batallas por no tomar. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencia. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí, de par en par la ventana se abrió como por encanto, entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro el va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ahora que, sí, que sí, pienso sí, también por qué no hablábamos de política en casa, y de hecho cuando le hablé a mis padres sobre preguntándoles un poco eso, por qué decimos así tan despolitizados, más allá del contexto noventero fujimorista, el cual totalmente despolitizó el discurso, y mis padres me dijeron de que ellos, como personas migrantes, sentían de que ya nacían como entes politizados y con una política a la cual no podían escribir, sino que estaba inscrito sobre ellos. Y siento que todavía hay un montón de memorias diversas, migrantes, que recuperar y pensar y seguir reflexionando, que van a salir a brotes, ¿no?, a medida que sigan pasando las décadas y que vayamos recopilando esas historias y reescribiendo las historias del país, que de hecho es una de las razones por las cuales yo tenía mucha emoción al bicentenario. Y bueno, el COVID quizás permita o no permita hacer toda esta suerte de investigaciones y reflexiones todavía por tomar. Pero algo que pensaba también es de que, claro, en esa despolitización del discurso, algo que sí abundaba bastante en casa era: nosotros migramos para que tú no tengas que migrar, para que tú no tengas que llevar a cabo este cambio drástico y difícil. Y pienso ahora que he dejado Perú para tratar de establecerme en Reino Unido, y digo tratar porque se me está haciendo bien complicado. Pienso también cómo desde acá también están tratando de forjar una idea de lo político distinto. Y quizás el COVID como motive a eso, ¿no? Justo ahora, en los últimos días, un miembro de la policía inglesa está implicado en el asesinato de una mujer muy joven, Sarah Ebdar. Y además, en todo ello, en los reclamos hacia la muerte y hacia el esclarecimiento de cómo murió Sarah Ebdar, solamente regresando a su casa una noche. Y encima cuando salió el caso de que había un miembro de la policía implicado en el asesinato, salió a recomendar a las mujeres de Londres que no salgan a las calles durante las noches. Y esta es una recomendación muy frecuente en la historia inglesa. Cuando hay asesinatos de mujeres, la recomendación es siempre: mujeres, ustedes no salgan. Y esta vez hubo un montón de grupos de mujeres que dijeron: eso nos parece súper injusto. Si es que pasa algún asesinato, encima desde la policía es el único, el grupo menos encargado de tratar de decir qué hacer y qué no hacer a las mujeres. ¿Por qué no es que indican eso a otros grupos de personas? ¿Por qué solamente las mujeres? Y de hecho siento acá que también, viendo cómo ocurren esta suerte de movimientos, ¿no?, y cómo se forjan desde un lugar que hasta el día de hoy soy extranjera, ¿no? Igual me da mucha, mucha esperanza por el futuro, de que las cosas genuinamente puedan cambiar y que nos podamos encontrar siempre revisando y revisitando luchas anteriores que parecen antiguas, y además también pensando como cosas que habíamos dado por sentado o que asumimos, en verdad siempre están en constante recuestionamiento. Y en este recuestionamiento, también recuestionamiento de mi propio deseo y querer remirar implicaciones que ello resulta también para mi trabajo, responsabilidades nuevas que tengo que asumir también al mirar, especialmente cuando ya quiero seguir hablando en Lima, y hablando desde otra localidad, es de que retorno a una canción que mi mamá siempre compartía cuando tenía pesadillas, y que a veces siento que estamos viviendo una pesadilla eterna por el COVID. La verdad es que las noticias de muertes y personas allegadas y son muy difíciles de enfrentar, especialmente para muchos de nosotros que hemos tenido que tomar decisiones que nos sitúan en posiciones totalmente diferentes, totalmente distanciadas de antes del proceso de pandémico. Y no sé si les sirva esta canción, pero a mí de todas maneras me calma. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. You were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you. Solamente antes de cerrar, me encantaría poder invitar a, en verdad, muchas otras personas para que puedan responder estas preguntas. Pero creo que me interesa mucho saber qué responderían mis padres al respecto. Creo que como un ejercicio quizás que yo lleve a cabo con ellos,